La soleada verde. El medio en los medios. Buenas tardes a todos y todas. Ha pasado una semana desde el martes y parece mentira. Y el calor que sigue haciendo, ¿eh? El fin de semana decían que fuéramos sacando los paraguas, pero lo que hay que ir sacando son las sombrillas. Normal, Mariola, con la que está cayendo tenemos que sacar hasta las castañas del fuego. Por cierto, que hablando de castañas, ya ha entrado el otoño. El equinoccio de otoño, el 23 de septiembre, cuando los dos polos de la Tierra se encuentran a igual distancia del Sol, cayendo la luz solar por igual en ambos hemisferios. Sí, bueno, reconozco que acabo de leer la definición de la Wikipedia, que es la suma de todos. Y la suma de todos, como la Comunidad de Madrid, capitaneada por esta gran ciudad, que no sé si sabéis, no se encuentra entre las peores del mundo en calidad del aire, según la primera base de datos hecha pública ayer por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Pero el caso, a lo que vamos, hoy en medio de la crisis bursátil, de las caídas de los números rojos, contamos en el estudio con unos valientes del sistema que han sido capaces de luchar por algo en lo que creen. Y en la segunda parte del programa cubrimos la información de la 12ª edición del Congreso de la Federación Europea de Ecología, que reúne a más de 1.000 investigadores, algo así como el cambio global. Así que nada, Mariola, comenzamos. ¿Cómo estás? Con el mismo aspecto te veo, bueno, quizá con unas pocas más de ojeras. Ojeras, querrás decir orejas. Bueno. No para oír mejor las sandeces que en materia de cambio climático dicen nuestros políticos. Si es que no es por quejarse del mercado negro de emisiones, que digo negro por todo el carbón que hay ahí dentro. Si tampoco es por quejarse de que más de 16.000 personas mueran al año por contaminación del aire. Que no es eso. Si es que lo que pasa es que estoy negra de escuchar a nuestros políticos en su intento desesperado de convencernos de que nuestro sistema económico no está relacionado con el medio ambiente. Pues no sale de repente el PP diciendo que comprometerse con Europa a reducir las emisiones un 30% tendría consecuencias desastrosas para la industria española y hay que ser cuidadosos con el empleo en nuestro país. ¿Pero por quién están asesorados esta gente? ¿Por el primo de Rajoy o qué? Ay, de verdad, señores, que el problema son las emisiones, que sí, que ya está claro. Pero las emisiones no son producto de nuestra imaginación, que son y existen por un modelo productivo insostenible que lo único que hace es alimentar un modelo de consumo bestial que nos ha llevado a hipotecarnos hasta las cejas, que nos hace desear lo indeseable y así esquilmar todos los recursos del planeta Tierra, que nos estamos cargando el ecosistema del que, por cierto, depende la industria y el empleo de su país. A ver si así lo entienden, que sin planeta no hay economía que valga. Ay, de verdad, Lourdes, dame alguna alegría porque esto no puede ser. Dime que alguien está haciendo algo. Pues sí, alguien está haciendo algo. Aquí tenemos en la mesa 5 personas. Tenemos a Carlos. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Tenemos a Marta. Hola, buenas tardes. Tenemos a Salvador. Hola, buenas tardes. A Luna y a Pato. Hola, buenas tardes. Buenas. Bueno, todos ellos forman parte de la Comisión de Medio Ambiente, que sigue viva y que todos seguimos vivos todavía en el Movimiento 15M. Y nos tienen que contar muchas cosas de este verano y por eso han venido hoy aquí a la Soledad Verde esta tarde de martes, las 7:15 de la tarde. Y nos van a contar su experiencia en la acampada del Valle de la Ciana en León y también la experiencia de la iniciativa de Toma las Playas. Creo que era también por Cádiz, más o menos, la de Toma la Playa, ¿no? Cádiz y Almería. También. Cádiz y Almería. Bueno, pues ¿quién empieza? ¿Quién quiere empezar a contar...? ¿Cómo ha empezado, cómo fue lo de la Ciana? Carlos, por ejemplo, que te veo aquí con... Bueno, pues la verdad que fue bastante intenso. Es decir, nosotros llegamos allí con una manipulación informativa bastante importante. Es decir, que mucha gente allí pensaba que íbamos a ir a robar chorizos. Imagínense lo que habían soltado por detrás alcaldesa y alguno que otro. A tal manipulación llegó que en la página web del Ayuntamiento de Villablino, unos días antes de que llegáramos nosotros, pusieron una encuesta en la que solamente podían votar los que estaban censados en Villablino y a la que había que votar poniendo el DNI, diciendo que qué te parecía la acampada del 15M en contra del carbón. Es verdad que la... Wow. Entonces, la eso sí, en primera... Claro, porque la Ciana pertenece a este término municipal. Sí, Villablino, digamos, que es la cabecera del valle y donde porque todo lo demás son como pedanías y no tienen alcaldesa, sino que todo pertenece a Villablino. Y el tema siguiente fue que, aparte de decir eso, de que te parece encontrar el carbón así, ala, y porque no íbamos a encontrar el carbón, sino íbamos solamente contra los cielos abiertos. Claro, eso me gustaría, bueno, ahora termina de contarnos, pero para también situar en contexto a los oyentes. Bueno, pues eso, que en el fondo íbamos contra los cielos abiertos, que es una parte de la industria del carbón, pero no era toda la parte del carbón. Aparte de esto, pues eso, a la gente del pueblo le habían metido miedo, que les íbamos a ir a robar los chorizos y todo esto. Yo que estuve desde el montaje hasta el final de lo que fue la acampada, me quedo con la evolución de la gente del pueblo, porque al final nos tuvimos que ganar su confianza y nos la ganamos pues a base de trabajo, como siempre, que hay que demostrar que no somos unos vagos perroflautas que vamos a estar por ahí tirados por las calles pidiendo, sino pues tuviste que construir una imagen, exacto, ¿no? Cuando llegaste allí. Y entonces lo que hicimos a los días, pues ya venía la gente a la acampada, vinieron mineros a hablar con nosotros, a informarse, porque ellos mismos no lo decían lo que les habían contado y que querían ver la otra información que teníamos nosotros, entonces valorar un poco todo. Entonces vino mucha gente, vinieron hasta algún sindicato, que estos igual nos pusieron a parir antes de ir, por ejemplo el sindicato USO publicó un escrito en Diario de León en contra de nosotros, y bueno, se puede ver en Diario de León lo que nos dijeron. Y nada, pero en el fondo, al final, pasando los días y haciendo difusión por lo que fue todo el valle e incluso haciendo asambleas en los pueblos, pues conseguimos que la gente fuera perdiendo un poco ese miedo que tienen de meterse en contra del mafioso este y de toda la situación que hay, y al final la gente hablaba y se expresaba libremente. Bueno, que eran los objetivos. Bueno, teniendo este primer resumen de lo que fue la acampada, Salvador me pedía antes el turno. Si quieres contarnos un poco el contexto de cómo surge esta acampada en la Ciena y por qué, sobre todo. Bueno, el contexto en principio surge en medio ambiente. Me dijeron que la primera idea fue en Málaga. Fue poco a poco evolucionando. Hay gente que ha estado trabajando muchísimo más tiempo anterior. Hay gente que iba sin saber absolutamente nada de la problemática. Pero en realidad todos cuando llegamos perfectamente entendíamos que ahí había una conjunción de muchísimos problemas. No era solamente la destrucción del medio ambiente, era la ilegalidad, era la corrupción, era una situación instaurada en la cual el pueblo está en una encrucijada en la cual solo ve el pan para hoy. Solo ve nada más que lo que tengo ahora, aunque dure 3 años más. Pero, a ver, ¿por qué ilegalidad? ¿Por qué...? Pues hay un historial enorme. O sea, yo sí me gustaría leerte nada más que un pequeño párrafo para que interpretes quién es Victorino Alonso, que es él, como dijésemos, el artífice de todo esto. O sea, todos los cielos abiertos, aunque hablemos del carbón, en realidad lo que hemos dicho, Carlos, es que vamos en contra de los cielos abiertos, porque realmente es una situación... De las minas a cielo abierto. De las minas a cielo abierto es una situación que ha ido desde el año 87, cuando se abre el primer cielo abierto, que se hace como una especie de pequeño balón de oxígeno para la minería, pero a partir de ahí todos son minas a cielo abierto, todas ilegales, o casi todas, y el personaje este tiene la concesión por parte del Ayuntamiento de Villablino en cada minería de cielo abierto, aunque sea una zona protegida a nivel estatal, a nivel europeo. Y solamente voy a leerte un pequeño párrafo de una noticia de unos periodistas de La Sexta, la única cadena nacional que fue a reportar esta ilegalidad en el 2008. Decía el periodista, dice, recuerdo, ¿por qué se hizo? ¿Por qué nunca se hizo? Bueno, decía, referente a todo esto referente a Fesolín. Recuerdo que Victorino Alonso, el dueño de todo aquello, me dio una explicación con la cara tiznada de carbón. Habría que poner en contexto que realmente él se vistió como si fuera un minero, aunque es un empresario, con una cámara grabando y junto al agujero. ¿Por qué un juez diga que esta explotación es ilegal, va a dejar de ser legal? ¿Por qué? Porque me falta un papelito. El papelito era la declaración de impacto medioambiental y el juez había sido dos. Y en atacar lo que dicen los jueces reside el gran juego del que jugamos todos, el Estado de Derecho. Pero la frase y la fanfarronería retratan al personaje, el mayor empresario del carbón en Europa, vestido de minero para salir por televisión y con un Rolex de oro a la muñeca, que se había olvidado de quitárselo, y que aseguraba que tenía solo para bajar a la mina. O sea, en realidad retrata mucho de lo que es este personaje, este hombre. Al final de la noticia, realmente declara que el Ayuntamiento de Vilarino, dice, ¿cuánto cuesta un monte? El Ayuntamiento de Vilarino lo calculó echándole un vistazo a la cuenta de beneficio de la empresa y llegó a la cifra, 129 millones de euros, y sancionó a MSP con esa suma. Era la mayor multa medioambiental habida nunca en Europa, nunca se cobró y está recurrida, y la caución que ha fijado el juez no alcanza el millón de euros. Que ocurra ahora lo mismo o no depende de la Junta de Castilla y León. Sería este un buen momento para despertar después de años de letargo y conveniencia, en silencio y sudores y secretismos y presiones, pero como dijo aquel técnico ante el juez hace unos meses, presiones al más alto nivel. O sea, vemos que la situación está, como dijésemos, una gran corrupción a muchos niveles. Uh-huh. Luna, ¿llegasteis a hablar con Vitorino allí, cuando llegasteis allí al pueblo, a la Ciana? ¿Lo visteis? ¿Apareció? ¿No apareció? ¿Fuisteis a manifestaros a la puerta de su casa? No sé. A ver, este señor, bueno, en realidad no está allí, o sea, no puedes acceder a él. Lo que sí que tiene es a un montón de gente alrededor. Él es propietario de muchas empresas, no solo la minero siderúrgica, que ahora es Coto Minero del Cantábrico y que llega gran parte del negocio del carbón en el Estado español y en la cuenca minera de Asturias, de León y de Palencia. O sea, este señor, aparte, tiene un montón de empresas de de máquinas de construcción, de urbanísticas, y se hace negocios con sus propias cuentas, ¿eh? O sea, es un mafioso, básicamente está multado y todo. ¿Está ligado a algún partido político? Bueno, tiene vínculo con muchas personas muy influyentes, es decir, allí tiene el apoyo de la alcaldesa de Villablino, de la Junta de Castilla y León, de varios representantes de partidos políticos, de sindicatos. Esto está haciendo realmente que tenga la posibilidad de abrir explotaciones sin licencia de carbón, que esté ejerciendo presión directa sobre la gente que está en contra del cielo abierto y que lo está defendiendo el valle. Y bueno, tiene sobre todo la impunidad de que es muy conocido en León y que todo el mundo sabe que es dueño de una mafia impresionante, pero sin embargo, más allá de León, pues no le conocemos. Uh-huh. ¿A cuánta gente da trabajo, más o menos? No sé si lo sabéis o... Bueno, se daban cifras y eran muy pocas personas, eran como 200... Sí, o sea, es que en realidad para una mina a cielo abierto no es como una mina de interior. Una explotación a cielo abierto es realmente poner ahí unas máquinas que demuelen la montaña y luego meter dinamita. Entonces los únicos trabajadores que necesitas son los que construyen las máquinas estas mastodónticas que parecen los Transformers. Entonces, con ellas, pues realmente no contrata gente. Ya se ha hecho además un montón de eres. Hizo un ere poco antes de que nosotros llegáramos, con lo cual los ánimos estaban caldeados contra nosotros, porque cuando llegamos decían que íbamos a acabar con el carbón y con el poco negocio laboral que quedaba, ¿no? Lo que sí que crea es una especie de ilusión de que la mina es la única salida del Valle de la Ciana, porque realmente, y encima se aferran un montón al tema de la identidad minera, diciendo que eso es mina, cuando en realidad está contratando a la gente bajo convenio de construcción, con lo cual ni tienen la seguridad laboral que tendría un minero, ni los mismos derechos de jubilación, ni todo eso. O sea, que no están dentro del régimen de minería, de los convenios colectivos de minería, ni... Uh-huh. A toda esa gente básicamente se le ha ido prejubilando, y lo que se están haciendo son ahora mismo eres, y bueno, las subvenciones que se están destinando tanto a la reconversión económica del valle como a, bueno, ahora como los beneficios que se están dando a la extracción de carbón nacional con un decreto que se aprobó el año pasado para que las eléctricas consumieran carbón nacional. O sea, todo ese tipo de beneficios que se están aportando a las que realmente están extrayendo el carbón y destruyendo el valle con este tipo de mina, que es mucho más barata en costes para el empresario, todo este dinero se lo está quedando. y no se están generando esas alternativas económicas en el valle, y por eso la gente realmente de facto sabe que no hay alternativas económicas en el valle. Efectivamente, no las hay hasta que este señor no se haga famoso y deje de ser impune él y toda la gente que le está apoyando. Bueno, ante todo esto, Carlos antes decía que con lo que se quedaba era con la evolución de la gente. Marta, ¿cómo llegasteis a hablar el tú a tú con la gente? ¿Cómo fue? ¿Y cómo llegasteis a convencerles, si es que lo conseguisteis, de que sí que hay una alternativa económica a la zona? Pues básicamente fue en las asambleas y también cuando los mineros se acercaban a la acampada a preguntarnos. Y la verdad que hay datos que comentaban ellos impresionantes, como por ejemplo el carbón en España es de baja calidad, por eso han hecho el decreto del carbón el año pasado, como decía Luna, y ellos mismos decían que el carbón de España es el que da energía al país. Entonces, les han comido la cabeza y tienen mucho miedo, les da miedo hablar. Había una señora en una asamblea que dijo que le daba igual lo que le fuera a pasar al día siguiente en el trabajo, que ya estaba harta y que iba a hablar y que daba las gracias a nosotros por haber ido y haber dado la voz de alarma. Otro minero llegó a la reunión diciendo que se había cortado en casa y que al día siguiente la habían despedido porque no podía trabajar. Eso es ilegal. Y él decía, sé que es ilegal, pero yo no lo puedo denunciar porque si no sé que yo no vuelvo a trabajar aquí. Porque piensan que la única salida que hay es la minería, cuando solo hay como máximo unas 300 personas, creo que se dijo en alguna asamblea, que estaban trabajando en la minería. Y sin embargo, el valle son 10.000 personas. O sea, que realmente ellos saben cómo es este señor, ¿no? Y cuál es la... Sí, lo saben. Ellos mismos lo dicen, pero que ellos piensan que no pueden hablar, piensan que Vitorino es famoso a nivel nacional y que tiene mano en todos lados y le tienen mucho miedo. Ha habido gente que le han pinchado la rueda, que le han pintado los caballos. O sea, hay gente que tiene mucho miedo. ¿Por qué os fijasteis directamente en la Ciena y no en otro sitio para hacer las acciones de toma a la montaña? Bueno, ahí el grupo de energía en el que está Carlos te lo puede explicar mejor porque lo empezaron a trabajar ellos desde el grupo de medio ambiente y él sabe mejor el tema. Bueno, ¿por qué la Ciana? Pues energía, digamos, desde que empezó, llevábamos trabajando con nuestra propuesta de fin de generación de la eléctrica con carbón, por todas las consecuencias medioambientales que tiene y el sobrecoste que tiene esto en la factura eléctrica. Pues te puedo decir un dato, simplemente el decreto del carbón nos cuesta 360 millones de euros al año en ayudas directas a las empresas de suministradoras de carbón y 1.000 millones en compensación a las eléctricas que tienen ciclos combinados de gas porque no tienen el cupo que tenían establecido, porque de hecho el gobierno se cargó el libre mercado de la energía eléctrica con este decreto. Claro, pues ya hablamos de 1.360 millones de euros de coste. A todo esto nos siguen diciendo que pagamos la electricidad barata y que no llegamos al coste de electricidad que es, y eso sí que es verdad. Entonces, pues dijimos no, es decir, que no nos sigan mintiendo. Es decir, que si hay que reconvertir a esta población, se puede reconvertir, sobra dinero. El ratio de millones de euros por habitante es altísimo. Cualquier economista te diría que es muy fácil sacar una alternativa económica. Aparte de esto, existen los fondos MINER y un montón de apoyos desde el año 90 y tanto. Uh-huh. Esto del decreto fue desde el último año. Respecto a lo que decía Marta de que los mineros se creen que el carbón es la energía que mueve el país, es mentira. La energía del carbón es anecdótica hasta ahora, claro, hasta el decreto. Porque el año pasado simplemente fue un 8% de la energía nacional que se produjo en España. Y a esto habría que decir que un 3 y pico% lo exportamos fuera. Así que nos podríamos dar cuenta de la... Pero luego sí que se importa carbón, ¿verdad? Sí, esta es otra. Es decir, esto es una cosa que hacen mucho estos mafiosos, tanto este de Vitorino como algún otro que estará en Carbunión. Es decir, ellos digamos que tienen las explotaciones mineras y lo que hacen es importar carbón bajo cupo de carbón nacional, con lo cual se llevan bastante dinero de las primas en las que pagamos todos y lo cuelan como carbón nacional. De esto hay bastantes noticias y bastantes sentencias, sobre todo estos chanchullos que hace la patronal del carbón. De hecho, estás en Villablino y pasan camiones y camiones de carbón que vienen de Gijón, del puerto de Gijón, y este carbón es de importación, eso no viene de ningún otro lado. aparte de esto, ¿por qué nos fijamos? Pues porque nosotros tenemos una línea muy básica en las líneas generales nuestras. Una de ellas es ir eliminando los combustibles fósiles en la generación eléctrica y, bueno, y en todo el sistema de energía. Y el combustible que más contamina es el carbón. El que mayor tiene huella ecológica tiene es el carbón. Es decir, no hay ningún otro combustible que destroce montañas, que produzca tanto CO2 como produce el carbón y tantas partículas en suspensión. Pues bueno, yo quería preguntarle a Pato qué alternativa económica se nos presenta ante este panorama, ¿no? Porque aparte de renovables, etcétera, sobre todo, por ejemplo, en el Valle de la Ciena, que es lo que estamos hablando, ¿qué es lo que se propone? Bueno, pues hablando un poco con la gente del pueblo, que ya conseguimos que se abrieran y no llegar... Uno de los pasos muy importantes que dimos fue no hablar con esta gente que estaba extorsionada o comprada por Victorino Alonso, sino por ese minero que no podía hablar, o con el resto de la población que se dedicaba a la minería. Uh-huh. Y bueno, pues hay mucha gente que estaba viviendo de la ganadería, podían vivir solamente de la ganadería. Y bueno, un señor que se paró a hablar conmigo me dijo que la mantequilla delicatessen a nivel europeo salía del Valle de la Laciana, porque las vacas que se han criado ahí tienen una grasa especial que hacían una mantequilla que se pagaba bastante cara. Bueno, no sé, había mogollón de alternativas, ¿no? Pero a nivel ganadería, a nivel de las tierras... son tierras bastante fértiles para salir adelante. Vamos, que lo que queríamos decir es que se supone que dicen que la mina crea un montón de puestos de trabajo, ¿no? Pero de lo que no se habla es de los que destruye. Porque claro, si no, ¿cómo vas a tener ganadería en un valle en el que está todo erosionado con las monstruosas máquinas que comentaba Luna, ¿verdad? Este hombre se encargaba de no dejar que otro negocio pudiera salir en el valle. Sí. Pues a mí también me gustaría saber, en cuanto a medios de comunicación, de cobertura, de toda la acampada de la Ciana, no sé si hubo muchos medios que se interesaron, si no, Salvador. Bueno, en un principio sí hubo una cobertura cuando justamente el primer sábado, recién llegados todo el mundo, como contaba antes, no todo el mundo sabía la situación exactamente de dónde, cómo estábamos, pues de pronto... La alcaldesa, junto con un montón de mineros que no eran de la zona, que habían dado el día libre, a lo mejor pues viniendo de, pues a lo mejor de Asturias o de donde sea, o sindicalistas, vinieron a Entropel formando una algarabía. O sea, no era que venían a dialogar, nosotros veníamos que, vale, muy bien, vienen para acá, pero decían, vienen los ánimos cargados, si alguien viene con niños, que por favor no vaya, por si acaso, no sé qué. Entonces, la situación... Se fue no violenta, pero sí fue una humillación. Igual que nosotros les invitamos a ellos a hablar y que expusieran su posición, ¿no? Pues cuando 10 de toda la acampada fueron para allá a hablar dentro, la propia Guardia Civil lo veía muy peligroso, no quería dejar entrar, y nosotros queríamos entrar ahí dentro. Bueno, las personas que fueron decían que querían entrar porque no querían que fuera una situación de aquí a aquí te voy a hablar en una distancia, sino querían hablar dentro. Y una vez que entraron dentro, lo único que recibieron fueron insultos. Cada dos palabras que iban a decir algo, enseguida eran insultos. Y la propia gente del lugar, que había ido a verlo allí, dijeron, mira, para oír tonterías, no eso. Allí el único medio que vi yo fue el de la SER. Luego han venido muchísimos medios, pero ya sabes que en la parte de León, el Diario de León, por ejemplo... Que estaba en contra, ¿no?, de vosotros. El Diario de León, para mí, es uno de los medios que está manipulado por este señor, Victorino Alonso. O sea, casi todas las noticias que puedes encontrar ahí van a ser a favor del carbón, como si fuera realmente la única... O sea, no solo del carbón, sino de todo lo que es, lo que conlleva todo esto, ¿no? Lo malo de todo esto es que no hay una cobertura a nivel nacional. Cuando preguntas a cualquiera qué sabe de Victorino Alonso, nadie conoce a Victorino Alonso, nadie conoce las ilegales que este hombre ha cometido. O sea, este hombre tiene juicios desde que empezó, se declaraba, le empezaron a dar poder poco a poco, y desde el principio, pues cuando tenía un juicio, pues si, por ejemplo, contra Unión Fenosa, creo que fue, pues enseguida cuando llegó al Tribunal Supremo, que dictaminó que sí que tenía que pagar, pues enseguida llegó un acuerdo de 7 millones de euros, que sería la cantidad más gorda, creo, que ha tenido que pagar este señor. Pero tiene una retaila enorme, puedes encontrar las hemerotecas. Sí me gustaría puntualizar que toda esta situación, además, viene justamente a raíz de que el carbón, por mucho que todos somos ecologistas, no hace falta ser ecologista, el carbón se ha quedado arrinconado por precio. O sea, el pool es tan sencillo que lo entiende un niño. Es el juego de las sillas, ¿no? El que se queda sin silla, se queda fuera. Y en el juego de las sillas, el que está más caro, se queda fuera. Y entonces, durante el 2009 al 2011, pues el carbón se quedó muchas veces fuera. El carbón nacional. A lo mejor incluso el carbón internacional era más barato, que ya es otra cuestión de cómo viene en las minas de carbón en extranjero en respecto a la extracción en extranjero, ¿no? Pero en realidad se ha quedado fuera y se ha ido arrinconando. Entonces se iban amontonando montañas de carbón que desde Ponferrada hasta Villablino se pueden ir viendo. Y claro, ese carbón tenía, para el que hace minas a cielo abierto de forma destructiva y que además se lo permiten, pues le da igual que se lo permitan. Si no puede quemarlo, que es el único destinatario prácticamente de todo el carbón nacional, pues lo que es el negocio colapsa, ¿no? Entonces, lo que había que hacer era simplemente generar un real decreto para que ese carbón se pudiera ir quemando. Entonces, llegamos a la situación en el cual las propias eléctricas no quieren quemar ese carbón porque eso desplaza al ciclo combinado. Y los ciclos combinados tienen ahora mismo una tasa de utilización muy pequeña, un 30%. Entonces, pierden muchísima rentabilidad, a pesar de ser más baratas. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente van a juicio al Tribunal Europeo, van al Tribunal también español, pero Sebastián lo que hace es llegar a un acuerdo de una compensación, como ha dicho Carlos, de 1.100 millones de euros para que realmente las eléctricas no interpongan pleitos. Y eso, claro, sale de todos los bolsillos. O sea, no encima solamente subvencionamos el carbón, sino que encima tenemos que pagar con el dinero de todos los españoles, se abren las minas a cielo abierto, y con el dinero de todos los españoles, los que pagan la factura, en realidad, porque aquí en realidad estamos hablando de que paga la factura. Tú dejas de pagar la factura y te cortas la luz. No estamos hablando ya del déficit del Estado español, que son dos cosas distintas. Siempre todo el mundo, la gente, es que si no hay dinero, no hay dinero. Entonces, al final estamos pagando no solamente eso, sino también lo que es el propio 1.100 millones para las gasistas, para que sigan siendo rentables los 27 gigavatios que existen, que son como 27 nucleares. O sea, hay una sobrecapacidad enorme. Y sin embargo se le llama al carbón autóctono garantía de suministro. Ya, yeah. O sea, que no solo se está permitiendo, sino que además se le ayuda a que continúe con ese trabajo que está haciendo. Luna, ¿pensáis que a través de vuestra acción este verano, que por cierto fue del 29 de agosto al 5 de septiembre, si no me equivoco, del 26 de agosto, me acaba de llevar Carlos, ¿creéis que habéis conseguido visibilizar un poco la figura de este señor y que bueno, que la gente conozca más, o que por lo menos haber roto ese miedo que puede tener o que tiene la gente allí en el pueblo? Yo creo que la acampada ha sido solo el principio, esa acampada masiva que hicimos, porque cuando nos fuimos hicimos como una asamblea y una especie de plan de continuidad para tener unos grupos que siguieran trabajando en la, y uno de los más una de las cosas muy importantes que hay que hacer es difundir lo que nos vayamos enterando, aparte de lo que ya sabemos sobre este señor, y también un grupo de apoyo que está permaneciendo en la zona para garantizar que la gente que está amenazada pueda denunciar el tema de Vitorino. Y una cosa que no hemos comentado antes, de lo que también es una forma importante de comunicación con el valle y medio de comunicación primordial, era la radio, que se hizo la Radio Libre La Ciana, y allí fue un espacio pues para comunicarse con mucha gente de la zona. Se hicieron entrevistas a gente, a habitantes del pueblo, tanto gente que estaba militando ya contra el cielo abierto, como otros habitantes, pues un grupo de mujeres que luego quiso avanzar una serie de iniciativas de continuidad, incluso de alternativa económica del valle, y bueno, que transmitieron, nos llevaron también a la acampada mucho de la historia de alternativa de La Ciana a la mina, y también pues fue algo que escuchó tanto la gente que estaba a favor de la acampada como en contra, porque luego ibas a los pueblos y muchas veces cuando algunas personas te increpaban decían, es que ha salido la hippie esa diciendo eso por la radio. Eso quiere decir que todo el mundo estaba escuchando y realmente uh-huh. eso era una de las formas más importantes de visibilizar las radios comunitarias. Bueno, ahora mismo, y sí. por daros ahí un ánimo, sí. es una de las Eso te iba a decir, si no fuera por la radio, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Es que... Y tener una radio sin censura, ay, Dios mío, esto es... Es una de las cosas ahora mismo más importantes y el grupo de permanencia y apoyo que está allí, una de sus líneas de trabajo primordiales es mantener el hilo de la radio y seguir haciendo entrevistas y denuncia. Claro que sí. Y bueno, Marta quería hablar, sí, ¿no? Eso le iba a... sí, sí, bueno, sí. solo quería comentar que este hombre tiene la mayor multa medioambiental de más de 100 millones de euros que no paga el Ayuntamiento de Villablino, porque es muy amigo de la alcaldesa, que además trabaja en el Senado, no sé cómo lo compagina, y bueno, que se debe a que esta zona es LIC y CEPA, o sea, lugar de interés comunitario, que es una figura europea, y zona de especial protección para las aves, también es reserva de la biosfera porque hay oso pardo y urogallo. Y que incluso algunas de estas, bueno, aparte la sentencia dice que es ilegal e ilegalizable, que eso no hay, o sea, no se puede legalizar de ninguna manera. Y una de las razones es porque se come la montaña, pero es que se come la montaña porque trae carbón de fuera, dice que es de dentro, pero lo que está haciendo es destrozar una montaña que ya está vacía, porque los mineros de allí nos contaban que esas minas eran de interior antes y ya habían sacado todo el carbón de ahí, que ya no había. Lo que hace es destrozar la montaña y traer carbón de fuera. Y había una montaña que decía el paisano que nos llevó que le faltaban 150 metros de altura. Que la ves, te cae el alma al suelo. Y los al destrozar la montaña, los desechos, se veía que había una zona de acumulación que era el relleno del valle. O sea, era un valle y uh-huh. le echaban allí, entonces empezaban a rellenar y se perdía el valle. Empezaba a ser como parte de la montaña. Y una de las veces hubo un invierno que hizo mucho frío y se llegaba a quedar la huella de un oso. Entonces, wow. el oso está allí y pasa por el destrozo que hace este hombre. Madre mía. Bueno, pues ante esto, ¿qué es lo próximo que vamos a hacer? ¿Qué es lo próximo que la comisión está planteándose? ¿O vamos a seguir metidos en esto? O... Bueno, yo creo que lo más importante es difundirlo y que se dé a conocer a nivel nacional porque muchas televisiones y radios nacionales no han querido difundir la noticia. Lo han estado parando, entonces yo creo que lo más importante es eso y que se dé a conocer para que este hombre no sea inmune. ¿Pero tenéis alguna línea de acción? Estamos haciendo reuniones para ver por dónde podemos ir, siguiendo investigando todo lo que podamos para tener información y poder difundir esa información. Sí, Luna. Si queréis os comento, bueno, un poco los grupos que han surgido uh-huh. y básicamente sí, sí. que el trabajo, las líneas de trabajo se han dividido en el valle, con la gente que se ha quedado de apoyo y aquí básicamente queremos llevar una línea sobre todo de difusión y de investigación uh-huh. Aprovechando que estamos en Madrid, es centro neurálgico para ver lo que claro. está pasando en las administraciones y demás, y que están tolerando que esto esté ocurriendo, y aparte la difusión pues en asambleas de barrio, en las comisiones, aprovechando la convocatoria del 15M del 15 de octubre, uh-huh, claro. pues un poco para visibilizar este tema, pero que es un trabajo que tiene que estar todo el tiempo en coordinación con la gente que está ahora mismo en la Ciana. Por eso animamos a cualquier persona que se quiera pasar, que vaya un fin de semana a la Ciana, aunque sea, hay una lista de necesidades publicada en la web de tomalamontaña.co.cc uh-huh. y ahí pues van actualizando un poco todo lo que están haciendo. Es un trabajo de continuidad con el valle, están haciendo facenderas, colaborando con la gente del pueblo, haciendo redes de apoyo mutuo y sobre todo mucha escucha. Uh-huh. Bueno, si os parece vamos a ir con nuestro informativo verde de cada martes. Y después nos contáis un poco, ya hemos hablado un poco de la Ciana y de Toma la Montaña, nos contáis sobre Toma la Playa y cómo ha ido. Me enseñaron por aquí a Pato, así que luego Pato nos contará sobre lo que ha pasado este verano en Cádiz y en Almería. Santiago de Compostela, Logroño y Badajoz son las tres ciudades más respirables de España. Así se desprende de la primera base de datos mundial sobre calidad del aire que publicó ayer en Ginebra la Organización Mundial de la Salud, la OMS. De las 28 ciudades españolas que incluyen esta base de datos, que analiza la situación de casi 1.100 ciudades de 91 países, solo las tres citadas aprueban. Entre las peores, Zaragoza, Torrejón de Ardoz, Albacete, Granada y Sevilla. Lainformacion.com titula: Bolivia suspende un plan vial al que se oponen los indígenas. Como comentábamos el martes pasado, la construcción de esta carretera estaba planificada en más de 300 kilómetros y con un coste de 420 millones de dólares. Los indígenas amazónicos rechazan la carretera porque atraviesa la reserva natural del Tignis, en plena Amazonía. Temen que este parque de alto valor ecológico sea depredado y sus territorios invadidos por los productores de coca. Finalmente, el presidente de Bolivia, Evo Morales, cedió ayer ante una protesta indígena que parecía sobrevivir a una dura represión policial. El presidente boliviano negó haber instruido la represión y repudió la violencia sufrida por los manifestantes indígenas. También anunció una investigación internacional acerca de estos excesos de la operación policial, que él mismo calificó de imperdonable. Por fin ganan los buenos, pero a un alto precio y solo por ahora, ya que la suspensión del proyecto es temporal. Bueno, y ahora os voy a leer un comunicado de Ecologistas en Acción con motivo del Día Mundial del Turismo, que es hoy, 27 de septiembre. Ha denunciado Ecologistas esta organización los impactos del modelo turístico de masas en la globalización económica. Una masificación de la que, no obstante, solo participa menos del 20% de la sociedad mundial que integra las sociedades de consumo. En los destinos existen cuatro factores de cambio en la relación con los ecosistemas a partir de la implementación de este turismo: la gran necesidad de espacio físico, el cambio en la relación con los recursos y el patrimonio medioambiental, así como el incremento sensible de las necesidades energéticas y de materiales diversos y de los tratamientos de los residuos. De esta forma se produce una sobreexplotación de los recursos locales, dice la organización ecologista, la destrucción de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire, el suelo, el agua, entre otros muchos. Entre los impactos globales más destacables de este modelo turístico, dice la ONG, se encuentra su contribución al cambio climático, ya que alcanza aproximadamente un 5% del total de las emisiones globales de CO2 a la atmósfera. El 43% de los 900 millones de desplazamientos anuales de personas son realizados por avión, el medio de transporte más contaminante, que representa otro 3% de las emisiones globales de dióxido de carbono. La Asamblea Popular de Mejora del Campo organiza un acto para informar acerca del proyecto de instalación de un macrovertedero e incineradora de plasma en Loeches, Madrid. Fernando Palacios, investigador del CSIC, nos contará las consecuencias que dicha instalación tendría para la salud de las poblaciones cercanas y el medio ambiente. El acto será este jueves 29 a las 7 en el Salón de Actos de la Plaza de la Casa Grande en Mejora del Campo. Bueno, y una que va para los pasajeros también de que utilizan el avión. La entrada de las aerolíneas en el mercado de emisiones de CO2 costará por pasajero entre 2 y 12 euros por trayecto, y lo titula Ecoticia. La entrada del sector del transporte aéreo en el sistema de comercio de derechos de emisiones de la Unión Europea a partir de 2012 tendrá un coste de entre 2 y 12 euros por trayecto por el pasajero que compre billete para un vuelo transatlántico, según los cálculos de la Comisión Europea, que considera este impacto limitado. Y por último, una triste noticia. Ayer falleció la activista Wangari Maathai. Periodismo Humano dedica un espacio a esta Nobel de la Paz que plantó 47 millones de árboles. Conocida como la Mujer Árbol, Wangari Maathai fue la primera mujer africana en ganar el Nobel de la Paz. Esta valiente mujer encabezó la lucha por promover en Kenia y en toda África un desarrollo social, económico y cultural ecológicamente viable. Según el jurado que le concedió el Nobel, su enfoque sobre el desarrollo sostenible abarca la democracia, los derechos humanos y los derechos de la mujer en particular. Piensa globalmente y actúa a escala global. Y eso fue precisamente lo que le hizo a esta activista crear en 1977 el movimiento Cinturón Verde, un movimiento formado casi todo por mujeres y que ya han plantado en Kenia más de 30 millones de árboles. Porque preservar el bosque es combatir las enfermedades de la sociedad africana y garantizar su supervivencia. Bueno, pues volvemos de este informativo verde y continuamos con Carlos, con Laura, con Salvador, con Luna, con Marta y con Pato. Hoy, ahora mismo nos vais a contar un poco sobre lo que ha pasado este verano con Toma la Playa, Pato. Me señalan que eres tú la que entiendes más de este tema, así que cuéntanos un poco, Almería, Cádiz. Bueno, yo te cuento, vengo de una acción que se llama Vacaciones Soleadas. Ah, ¿estuviste en vacaciones? Sí, sí, sí. Qué guay, es que antes de irnos de vacaciones, vino aquí, creo que se llama Florencia. A Yelén. Que es igual que Florencia, suena igual. Bueno, estuvo aquí a Yelén y nos estuvo contando lo que querían hacer. Y nos pareció magnífico, estamos aquí todos, jolín, qué guay, me molaría un montón poder pues, irse. ¿Podéis explicar para el resto de los mortales? Acciones. Ajá. Decir que fue magnífico es poco, o sea, fue maravilloso, fue una experiencia, fue genial. Queríamos un poco hacer lo que es la barraca de Lorca, queríamos ir un poco por los pueblos, recogiendo las ideas que tenía la gente, que era el 15M, que no les llegaba la información a ellos, ¿no? Uh-huh. Nos topamos con mucha gente que es... El 15M son unos perroflautas. ¿Por qué? Porque lo oigo a la hora del café, cuando me voy a tomar un café al bar. Hicimos acciones muy bonitas y entre ellas estaban los dos Tomas la Playa, uno en Almería y otro en Cádiz. Toma la Montaña en León. Este fin de nos vamos al Tajo, a bebernos el Tajo. Bueno, a intentar limpiarlo. Pensé que decías que os ibas al trabajo, al Tajo. Qué malo. Y bueno, por eso estuve un poco metida en todos los fregados. Bueno, y cuéntanos un poco de los de las playas que hicisteis, cómo fue. Ayer nos contó que queríais sacar las sombrillas y que hubiera un cartel, un letrero en cada una de ellas. No sé si lo conseguisteis. Sí, sí, claro, hombre. Pues, bueno, todo iba un poco al final a contracorriente, porque íbamos a un pueblo, subíamos información a internet y nos llamaban del siguiente pueblo que querían que fuéramos. Y, por ejemplo, cuando fuimos a Almería lo teníamos todo montadito y mascadito y hicimos la acción de la sombrilla, que fue la que nos implicamos al 100%. Cuando llegamos a Almería hicimos una manifestación hacia la subdelegación del gobierno en contra de las playas negras y los puntos negros que había en toda la costa de Almería. Bueno, la policía llegó, nos intentó desalojar y éramos todos muy pacíficos, no podía hacer ¿cuántos nada. ¿Cuántos seréis? Pues yo creo que éramos unas 80 o 90 personas. ¿Pero 80 y 90 personas que se añadieron a esta acción en concreto o 80 o 90 personas que hicisteis las vacaciones juntos? No, las vacaciones empezamos siendo 8 o 9 personas y terminamos siendo 40 o... No está mal. Una burrada. Y, bueno, pues eso, llegamos a Almería, hicimos una manifestación contra la subdelegación del gobierno, la policía no podía porque estábamos muy pacíficos y, bueno, al día siguiente hicimos un montón de cositas en la playa. Hicimos venta y decoración de camisetas, hay que ser indignado e ir guapo, con las acciones de, bueno, pues si a ti te gusta la playa sucia, te gusta bañarte y encontrarte una bolsa de plástico pegada en el hombro. Hicimos teatro para los niños, para que los padres pudieran ver, también hicimos una exposición fotográfica sobre las playas y cómo estaban. Mientras los niños jugaban con nosotros, los padres podían pasar a ver la exposición. Hicimos un partido de voleibol para los jóvenes. Hicimos un teatro en la playa muy bonito, donde cogíamos una muestra de agua, le echamos un producto químico y se convertía en morada y olía muy mal. Y se lo damos a todo el mundo a que lo oliera. Y se consiguieron bastantes cosas, ¿no? La gente se movilizó un montón. La policía, como estaba un poco ahí a regañaditos con nosotros, no podían desalojar todo lo que habíamos montado y mandaron a la tuna. Uh-huh. En mitad de todas estas acciones estaban los tuneros cantando la tuna. Fue... Qué oportunos. Sí, en medio. Y luego hicieron una escultura con toda la costa de Almería, donde cada uno cogía una banderita y clavaba el punto negro que quería denunciar. Y había habido un trabajo de campo antes donde sacaban las fotos de los puntos negros. Y bueno, y los chicos de Almería que hicieron un trabajo maravilloso. Al día siguiente, recogimos cartones y íbamos por las playas diciendo, usted está indignado, ponga por qué se queja en la sombrilla. Entonces teníamos unos cuantos eslogan, pero la gente llegaba, se escribía el suyo y lo ponía. Tenemos un montón de fotos y la gente tuvo mucha acogida con nosotros. ¿Y están colgadas esas fotos en algún sitio? Sí, estamos todavía, es que todavía como no hemos parado, todo el mundo tiene como 3 gigas. Y luego no sé qué, madre mía. Tenemos un montón de fotos, sí, hay algunas colgadas en algún Flickr. No te puedo decir ahora el nombre porque no me acuerdo, pero sí, sí que hay. Bueno, lo podemos colgar ahora en el Facebook o en el Twitter, si nos lo decís ahora. ¿Y en Cádiz hicisteis alguna? En Cádiz igual también fuimos un poco a... Hablo del grupo de vacaciones un poco a mesa puesta. Hicimos una manifestación que... Bueno, Carlos también estuvo ahí. Teníamos que salir por un lado desde el faro de Trafalgar y por otro lado creo que era desde Conil. Íbamos andando en... por todas las playas, recogiendo un poco que querían urbanizar toda esta zona de La Mangueta y del Palmar, que es donde hicimos la acción. Bueno, ¿quién podría decirme qué grupos hay ahora actualmente de la Comisión de Medio Ambiente para... No sé si vosotros seguís estando en ellos, creo que sí. Carlos. Bueno, pues esto es una pregunta que nos hicimos el otro día en la Asamblea de Medio Ambiente, porque... ¿Existimos? No, sí, seguimos existiendo, nos seguimos reuniendo, la Asamblea General de Medio Ambiente sigue siendo de 8 a 10 en la Plaza del Carmen los miércoles, y de 6 y media, 7 a 8, pues casi todos los subgrupos de medio ambiente, medio rural, ciudades, energía... medio marino, no sé. Bueno, casi... Están ahí que sí, que no. Claro, porque es que sí que es verdad que con todo esto del toma la playa, toma la montaña, y cuando bajó un poco la gente en verano, suspendimos medio ambiente en julio, o a principios de julio, y dijimos que lo retomábamos después de la Ciana. Es decir, llevamos 2 semanas con medio ambiente. Entonces ahora volvemos a engrasar y volvemos a trabajar, y de hecho, bueno, pues el otro día sacamos una propuesta bastante interesante que tiene que ver bastante con la Ciana, que es la propuesta de fin de generación eléctrica con carbón que se consensuó en medio ambiente. Venía de energía y al final se pudo consensuar en toda la Asamblea General de Medio Ambiente. Se intentará llevar a la Asamblea General de Sol. O sea que seguís todavía ahí con vidilla todos los miércoles. Sí. Recordamos de 8 a 10 en la Plaza del Carmen. Y bueno, yo creo que son las 8 de la tarde, los compañeros de La Persiana nos están mirando con cara de asesinos, pero todavía tenemos que hablar con el Congreso de Ávila, con 2 investigadores, Adrián Escudero y con Fernando Valladares, así que mientras contactamos con ellos, Fossi, nuestro querido técnico, nos va a poner una bonita canción. Se contemplan aspectos de todo tipo. Se trata básicamente de intentar dar respuesta a los problemas asociados al cambio global, que se puede hacer desde nuestras áreas científicas para implicar a los ciudadanos en el trabajo que estamos haciendo. Es decir, un montón de cuestiones que están ahora mismo entre los temas en los que trabajamos los ecólogos y que creemos que pueden ser muy interesantes también. En el momento actual, por dos cuestiones, todo lo que tiene que ver con los problemas derivados del cambio global y sus motores más importantes, como puede ser la destrucción de hábitat o el calentamiento climático, pero también importantes en un momento en el cual parece que todo queda nublado por la crisis económica, ¿no? Porque si realmente queremos superar esta crisis, probablemente sea necesario desarrollar modelos económicos que establezcan una relación de nuestra sociedad con el planeta de una manera mucho más sostenible y razonable, ¿no? Bueno, estabais escuchando a Adriana Escudero, que es miembro del comité organizador de la 12ª edición del Congreso de la Federación Europea de Ecología, que reúne este año a más de 1.000 investigadores en Ávila. El Congreso pretende ser un hito, según se detalla en la página web, en la definición de modelos sostenibles y herramientas para minimizar el efecto del cambio global e impulsar la lucha contra la pérdida de biodiversidad. Son procedentes países, los que participan, son procedentes de más de 50 países, 1.000 investigadores que se reúnen aquí, como digo, en Ávila desde el 25 hasta el 29 de septiembre para poner a prueba sus estrategias y mitigar los efectos negativos del cambio climático. Se trata de un encuentro que enfatiza el compromiso de la comunidad científica en su afán de contribuir con la información sobre el proceso de cambio global y la lucha contra la pérdida de biodiversidad. En este sentido, la Federación Europea de Ecología lidera los esfuerzos a nivel mundial en este área desde muchos de sus Estados miembros, y entre ellos también está España. Estamos intentando contactar con... Ah, ya lo tenemos. Vale. Hola, Adrián, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues como decíamos, tú eres miembro del comité organizador, ¿verdad?, de este congreso. Sí. Y bueno, antes de que nos cuentes un poco, te presento. Aquí tenemos a unos cuantos amigos de la Comisión de Medio Ambiente del 15M. Tenemos a Salvador, a Carlos, a Luna, tenemos a Pato y a Marta. Tenemos aquí a cinco personas que han estado hoy hablando sobre la acampada en la Ciana, en el Valle de la Ciana, de las minas a cielo abierto. Bueno, pero hemos cambiado de tercio, estamos contigo y nos gustaría que nos contaras un poco ¿Cuáles son las líneas básicas que se están tratando en el Congreso de Ávila? Muy bien, pues bueno, antes que nada deciros que lo que estamos celebrando aquí es el Congreso de la Federación Europea de Ecología, que nos hemos reunido pues algo más de 1,000 investigadores, ecólogos, gente que trabaja en el ámbito de la ecología, de 54 países, es decir, hay una asistencia muy importante, y que el motivo principal del Congreso es pues dar respuestas a los cambios, al cambio global. Es básicamente la idea motora que nos ha reunido, que no solo hay ponencias y sesiones relacionadas con este tema, sino que se cubre más o menos todo el espectro de temáticas que en las que en ese momento trabajan los investigadores en ecología. ¿Qué temas son los que están preocupando más a la sociedad científica en estos momentos? Bueno, pues aquí hay probablemente, bueno, la mayoría de las sesiones presentadas tienen que ver de una u otra manera con el cambio global. Hay sesiones en las cuales se trabaja específicamente sobre cambio climático, hay otras en las cuales se está trabajando con otros motores de cambio, como puede ser fragmentación, pérdida de hábitat o degradación ambiental de mucho tipo, contaminaciones, etcétera. Pero también hay sesiones en las cuales se está trabajando en cuestiones de carácter teórico o cuestiones de carácter básico, como cuestiones de ecología evolutiva o de otro tipo. Pero también hay sesiones que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones relacionadas como cómo implicar a la sociedad en todas estas cuestiones desde una perspectiva científica, o también ponencias en las cuales se evalúan los efectos que por ejemplo, las políticas ambientales de desarrolladas en los últimos años han podido tener en cuestiones como puede ser la diversidad biológica o en algunos otros parámetros de como puede ser servicios ecosistémicos o cuestiones de este tipo. Quizá lo más difícil, Adrián, es el hecho de que la sociedad se sienta identificada con estos problemas, con el cambio global, que realmente llegue a asumirlo, a entenderlo y a tomar parte en el problema. Sí, bueno, desde luego no cabe duda que el tema del cambio global y sobre todo el calentamiento pues se ha puesto encima de la mesa y para nuestra sorpresa pues se ha planteado en términos casi de carácter político y muchas veces ha salido del ámbito puramente científico-técnico a ser una cuestión de toma de posiciones, pues yo creo, yo no creo, como cuando realmente es una cosa que bueno, en la comunidad científica no hay ninguna duda. Y por otro lado está en un tema que yo creo que es importante y sobre todo los colectivos que están ahí detrás de lo que estáis haciendo vosotros también lo tienen muy presente, pues que es que con esta crisis planetaria de carácter económico en la que estamos metidos, pues parece que esos temas están quedando un poquito de lado y la gente no es consciente, la sociedad está perdiendo un poco la referencia de que realmente si queremos buscar unos modelos de desarrollo nuevos, diferentes, pues tenemos que tener en cuenta todo esto y tenemos que poner en valor el capital natural, los servicios ecosistémicos que recibimos de los sistemas naturales, en fin, que nos tenemos que relacionar con el planeta de otra manera, ¿no? Cuéntanos un poco qué tipo de rebajas ambientales que se suelen llamar se están produciendo a causa de la crisis económica, es decir, ¿en qué repercute toda esta crisis en el panorama medioambiental? Bueno, o sea, mira, desde cuestiones como muy directas que tienen que ver con el hecho de que la ausencia de puesta en valor de servicios ecosistémicos o de capital natural, pues hace que en aras del aumento de la productividad o que en aras de disminuir la tasa de desempleo, pues haya muchos países que no estén teniendo ningún escrúpulo en retomar proyectos antiguos o con unas evaluaciones de ambientales, pues digamos, flojas, ¿no? Entonces vivimos un poco esa sensación de que tenemos que ahora mismo lo que hay que resolver es a toda costa los problemas de empleo y uno tiene miedo de que esto pueda suponer una vuelta pues a tiempos en los cuales estábamos empezando a abandonar, ¿no? Luego cuestiones sí. como por ejemplo los efectos colaterales de la participación de entidades financieras en los mercados de productos primarios, en fin, toda una serie de cuestiones que a la comunidad ecológica, a la comunidad de ecólogos nos preocupa soberanamente porque tienen que ver con el desarrollo de nuestra sociedad en su conjunto, ¿no? Adrián, hemos estado antes hablando sobre el Valle de la Ciana y las minas de a cielo abierto. No sé si conoces un poco el tema y qué opinión te merece. No sé si has visto algo durante este verano de la acampada que la Comisión de Medio Ambiente del 15M ha hecho allí. Bueno, he estado fuera este verano, estaba fuera y no la he podido seguir muy bien, pero en cualquier caso, es un tema grave y desde luego incide un poco lo que se estaba contando. A veces el mantenimiento de recursos, la explotación de recursos que parecen básicos para el mantenimiento de nuestras sociedades, pues se hace a costa de no tener en cuenta pues todos los servicios que recibimos de las zonas que destruimos. Es verdad que obtenemos un recurso que puede ser importante, pero no nos damos en cuenta que de ahí recibimos muchos más recursos que no los valoramos y ni los tenemos en cuenta. En el momento que consiguiéramos que se tuvieran en cuenta los valores que recibimos vía servicios ecosistémicos, vía servicios informativos de todos los sistemas destruidos, pues probablemente las cuentas serían diferentes y probablemente buena parte de esas actuaciones a cielo abierto pues sencillamente no serían rentables, ¿no? Uh-huh. Adrián, yo te quería preguntar que en la edición de este congreso me imagino que trataréis temas de explotación de recursos, de esquilmación de recursos del planeta, etcétera. Entonces, me gustaría saber más en profundidad estas ponencias, qué dirección toman. Es decir, ¿se toma una posición de optimismo tecnocientífico para resolver este tema de explotación de recursos? ¿O qué es lo que se hace a nivel práctico? Bájanos un poco a la tierra. Bueno, en primer lugar recordaros que esto es un congreso científico, es decir, básicamente lo que estamos aquí somos ecólogos, ¿no? Ecólogos concienciados con las dificultades que tiene nuestro planeta y que queremos aportar nuestro granito para mejorar. Pero nosotros lo que somos es sociedad científica. Os lo digo porque aunque cada uno de nosotros pueda tener sus opiniones en determinados temas, básicamente lo que estamos hablando aquí es de ciencia. Y en cualquier caso, sobre lo que me preguntabas, sí que hay algunas de las 36 sesiones en paralelo que se están desarrollando y tenemos casi 1.000 ponencias en total. Hay algunas que tratan específicamente sobre explotación de recursos o sobre manejo de recursos, sobre cuestiones de restauración ecológica. Hay bastantes sesiones relacionadas con eso. Bueno, pues la visión que se obtiene un poco de todo eso, como te contaba antes, es un poco desesperanzadora, pero también la gente o los investigadores no dejan de proponer alternativas, de chequear posibles soluciones y en eso estamos. Bueno, pues muchas gracias, Adrián, por habernos atendido, que sabemos que estás allí muy liado. Y muy pues nada, vamos a intentar ahora contactar con el compañero Fernando Valladares. Así que muchas gracias por estar ahí. Vale, muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Alone in a corridor. Bueno, pues tenemos ahora mismo a Fernando Valladares al aparato. Hola, buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. Fernando es investigador del Museo de Ciencias Naturales, del CSIC. Y bueno, estás siendo uno de los ponentes en el congreso que hay en Ávila. Hemos hablado antes con Adrián Escudero, que nos ha contado un poco sobre el congreso. Yo quería empezar por preguntarte, sobre todo, a ver si nos podías descifrar aquí a Mariola y a mí, que estamos un poco abrumadas, sobre qué significa la respuesta al cambio global de los ecosistemas terrestres en general y de los organismos vegetales en particular para generar información desde la ecología. Es decir, que creo que, o sea, yo escucho tantas cosas y tanta información, pero realmente no sé descifrarla. Claro. Bueno, realmente una de las cosas que más se está hablando en este congreso es el poder transmitir los mensajes claramente para gente que no sean expertos. Aquí hay sesiones muy especializadas que casi apenas entendemos algunos de nosotros. Claro, es lo que nos decía Adrián. Claro, entonces lo que estamos es buscando también la forma de sintonizar nuestro mensaje para que la gente lo entienda. Porque a veces los problemas que abordamos o el tipo de estudios que hacemos con las palabras apropiadas los puede entender cualquiera, ¿no? Pero otra novedad que se está fraguando ahora en el Congreso es que la información tiene que ir en los dos sentidos. O sea, no solo los científicos emitir información, que es un poco lo que estamos más acostumbrados, ¿no? Los científicos investigamos y luego de vez en cuando nos reunimos como ahora en Ávila y sacamos una serie de conclusiones o contamos una serie de resultados. También en el otro sentido, también tenemos que escuchar lo que la gente entiende, lo que la gente valora, lo que la gente le preocupa, en este caso del medio ambiente, porque así podemos, por un lado, dirigir nuestra investigación y, por otro lado, también adecuar nuestro mensaje y las palabras de nuestras conclusiones para que ellos, la sociedad en general, que no sean especialistas, pues lo entiendan, ¿no? Claro, yo que no soy especialista, por ejemplo, yo creo que es un hecho fundamental, ¿no? El hecho de que la sociedad asuma, y es lo que le preguntábamos también antes a Adrián, asuma y entienda qué es lo que está ocurriendo. Es, por ejemplo, yo lo comparo un poco como con la crisis económica, ¿no? Que nos hablan todos los días en los medios de comunicación sobre la bolsa, Wall Street, el no sé qué, pero realmente no llegamos a entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿podrías definirnos, así grosso modo, el cambio global qué es? Mira, el cambio global incluye al famoso cambio climático, pero no se limita solo al cambio climático. El cambio global es todos aquellos cambios que tienen eso, una escala muy amplia, una escala, si no planetaria, por lo menos una escala regional amplia, y que tienen una señal humana detrás, más o menos directa, pero que el ser humano está implicado en ese cambio ambiental. El medio ambiente ha cambiado mucho sin la intervención humana. En escalas geológicas ha habido glaciaciones, ha habido extinciones, ha habido muchas cosas sin que el ser humano estuviera implicado. Pero desde, sobre todo los últimos siglos, pero bueno, casi te diría desde el Neolítico, el ser humano ha ido dejando una huella en los ecosistemas, ¿no? Ya habréis oído hablar de la famosa huella ecológica, que es el espacio que necesita un sistema para absorber todos los escombros y para dar todos los servicios que necesita la sociedad humana. Bueno, pues la huella ecológica en la actualidad es una vez y media el planeta. O sea, necesitaríamos un planeta y medio para darnos lo que necesitamos y hacerse cargo de todos los residuos que generamos. Entonces, y esto ha ocurrido en apenas unos pocos siglos, porque es una dinámica exponencial, ¿no? En el Neolítico la huella era muy pequeñita, en la Edad Media seguía siendo pequeñita, en el Renacimiento creció un poquito, en la Revolución Industrial creció un poquito más, y en los últimos 20 o 30 años, si quieres, pues se ha dado la mayor tasa de impacto en el planeta. Entonces, en el cambio global se reúnen muchas cosas, se reúnen básicamente como cinco categorías de cosas. Una es el cambio climático, otra es la introducción de especies exóticas que nos gustan a veces por la razón que sea, y las vamos moviendo de sitio de donde estaban y las ponemos en otro lado. Otras son directamente la contaminación, la polución. Otra es la sobreexplotación de los recursos, es decir, en el caso español es la sobreexplotación del agua, ¿no? Y luego los cambios de uso del territorio, que sobre todo en nuestros países muy desarrollados, el fragmentar el territorio, el desviar los ríos, el alterar la línea de costa, todos estos cambios en el territorio, pues es el quinto y no menos importante motor de cambio global, que así se definen. Oye, Fernando, te queríamos preguntar, Lourdes y yo hemos leído un estudio tuyo en el que básicamente la conclusión, que se acaba Lourdes, por cierto, yo me quito responsabilidad, es que las plantas, es decir, la flora de nuestro planeta es capaz de adaptarse al cambio climático, ese cambio global del que hablas. Sí. Pero, ¿y la especie humana? ¿Vamos a ser capaces de adaptarnos? ¿Nos vamos a ir a garete? Cuéntanos un poco. Mira, hay unas reflexiones que hago un poco en un blog que llamo Planeta Mutante, que están un poco en ese sentido, ¿no? La especie humana es una especie muy rara, porque a veces dan ganas de hacer la analogía con los lemmings, ¿no? ¿Sabes? Esa imagen típica que tenemos de los lemmings, que de pronto tienen una explosión demográfica y se tiran todos por un barranco siguiendo, hay una migración un poco rara y difícil de entender, ¿no? Pues nosotros parecemos lemmings a veces, ¿no? Porque entendemos que estamos destrozando un medio ambiente del que necesitamos, que lo necesitamos para vivir, nos lo vamos cargando de muchas maneras, y sin embargo ahí seguimos y a veces nos ponemos la soga al cuello y al menos localmente nos vamos extinguiendo, y así tenemos las migraciones brutales que ocurren en zonas áridas, ¿no? De África y de Asia, que hay movimientos de millones de personas, en parte por la sobreexplotación de los recursos y empujados también por el cambio climático. Yeah. Entonces, que si la especie humana será capaz o no capaz de sobrevivir a esto, yo lo que te diría es que esa pregunta es difícil de contestar así, tal cual, pero te diría cosas como para la reflexión. Por ejemplo, si nos va a gustar sobrevivir en el mundo que vamos a ir dejando. Efectivamente. Esa es una pregunta que tiene mala leche, porque tú fíjate que, por ejemplo, nos duchamos con agua potable. Sí. La mayoría de los españoles usamos agua perfectamente potable, sí, para ducharnos. Bueno, pues eso no va a poder seguir siendo mucho tiempo. Uh-huh. Si seguimos al ritmo que vamos de sobreexplotación del agua y tantas otras cosas, pues el agua que saldrá por nuestras duchas será cada vez de peor calidad. Muchas personas ni siquiera tendrán agua en sus duchas y tendrán a lo mejor que ir a unos baños públicos. El asunto es, ¿nos va a gustar vivir en ese mundo? Porque sobrevivimos a cosas insospechadas. Ahí tienes personas que cruzan el Atlántico en las bodegas de un avión a bajísimas temperaturas. La cosa es si te gusta eso. Uh-huh. Es el mundo que quieres para ti y para tus hijos, ¿no? Precisamente el mundo que... sí, perdona, Fernando, es que tenemos poco tiempo. Precisamente el mundo que no querían y que no siguen sin querer para ellos son los cinco compañeros que tenemos aquí de la Comisión de Medio Ambiente, que han estado este verano en la acampada de la Ciana. Y, bueno, una de ellas, Marta, te quiere hacer una pregunta. De acuerdo, hola. Muy bien. Hola, Fernando. Hola. Yo estudié ambientales en la Rey Juan Carlos y me diste clase. Y me gustaría preguntarte una cosa, porque cuando estuvimos en la Ciana protestando en contra de las cielas a mino abierto, los mineros y Vitorino Alonso no hacían más que decirnos que era posible la restauración de la explotación de una mina abierta a la que le faltaban 150 metros. Y a mí me gustaría preguntarte qué opinión tienes tú como experto. Esto es una pregunta trampa. Trampa para los mineros. Bueno, la restauración en sentido estricto es imposible. La restauración, o sea, cuando te has llevado el material que conformaba el paisaje, no puedes volver a la situación original, que en sentido estricto esa es la restauración. Puedes hacer una remediación o puedes hacer, digamos, una reconstrucción. Puedes volver a que algunas funciones del ecosistema se regeneren. Puedes recomponer la hidrología, puedes traer algunas de las especies que antes había, pero eso es un poco irreversible, ¿sí? Y eso, en la restauración, en sentido estricto, dice volver exactamente a lo que había. Y en un caso como una cantera, claro, tendríamos que ir a volver a buscar todos los materiales que se explotaron y volverlos a poner allí, y eso no lo vamos a hacer. Claro, es que los mineros decían que se iba a quedar mejor de lo que estaba. Se ve que Vitorino se cree que las montañas crecen como champiñones o algo. Sí. Claro, es que el concepto de mejor es muy divertido, porque también Esperanza Aguirre dice que, hombre, los campos de golf son mucho más bonitos que las extensiones estas estepáricas del sureste de Madrid. No, Esperanza Aguirre, dejemos la parte. Entonces, claro, depende un poco de qué te parece mejor. Yo no tengo un buen handicap en golf, entonces no lo valoro tanto. Bueno, tenemos también a Salvador, que también te quería hacer una pregunta. Muy bien. Hola, Fernando. Yo, hola. En base a todo lo que has dicho, que me parece además bastante resumen bueno, yo siempre llego a una misma conclusión cuando la gente me dice, bueno, pero es que somos 7.000 millones de personas y siempre está la cuestión de la población. Tendremos que regular la población, pero no hay una cosa que no se da cuenta la población. A ver si estás de acuerdo conmigo y a ver cuál es tu opinión. Que al final se resume en el sentido de que el 20% de la población consume el 80% de los recursos. Claro, somos claro, nosotros también los que realmente estamos comiéndonos el mundo, entre comillas. Claro, y siempre decimos que, bueno, si en realidad si tuviéramos el nivel de consumo que tiene India, pues el mundo iría bastante mejor, pero claro. Claro. No, efectivamente, es más importante el consumo per cápita que la cantidad de gente en el daño al planeta. O sea, cabemos los que estamos y cabemos bastante más si hacemos un uso mucho más sostenible de los recursos. Y es paradójico porque, como dices, unos pocos consumen lo de la mayoría, y eso ocurre tanto a nivel social dentro de un país como comparando entre países, ¿no? Y eso es una gran injusticia. El problema del cambio global es que tiene implicaciones morales, éticas, religiosas, no solo económicas, y eso es muy difícil de resolver. Y los científicos que estamos ahora aquí en Ávila somos todos o casi todos ecólogos, y por tanto vemos una parte de la cuestión. La cuestión tiene muchas aristas, y qué es bueno, qué es malo, qué es mejor, es muy debatible. Y como digo, la repartición equitativa de los recursos a algunos a lo mejor nos parece bien, pero hay otros que les parece mal, y eso ya es un poco extracientífico. Bueno, Fernando, pues muchas gracias también por habernos dedicado unos minutos, y que tengas mucha suerte en el congreso en Ávila. Y que soportes bien las 1000 ponencias. Las 1000 ponencias, ya te digo. Un placer, un gusto. Venga, otro para ti, un saludo, chao. Hasta luego, chao. Bueno, pues ya por fin nos acercamos al final. No, no nos acercamos, estamos en el final. La persiana está aquí casi tirándonos de las mesas. Se cambian los técnicos y ya nos vamos yendo. Hasta el martes que viene, una soledad verde más, una jornada más. Mariola, encantada, otro día más. De crecer para crecer, esa es la cuestión.